¿quién pecó? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién pecó? Y vamos a leerlo una vez más en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La creencia de aquellas personas era de que si alguien pecaba, el Señor lo castigaba dándole hijos enfermos. Inclusive, hermano, pasaron muchos años, yo recuerdo en mi país, tal vez en el suyo también, que siempre se nos decían estas palabras: no diga eso porque lo va a castigar Dios. No haga eso porque lo va a castigar Dios. No vaya a ese lugar porque lo va a castigar Dios. Y para todo se nos decía que Dios nos iba a castigar. Y nosotros crecimos pensando de que Dios castigaba a la gente por todo. Se nos enseñó un Dios castigador, no un Dios de amor. Y todo el mundo crecía con ese temor. A lo mejor a usted se le dijo eso mismo cuando estaba pequeño: te va a castigar Dios. Y otro se le dijo: le salió enfermo porque ese hombre era bien malo. Ese hombre era tan malo y hacía esto, hacía lo otro, y por eso el hijo le salió así. Hermanos, en aquel tiempo, cuando Jesús andaba en la tierra, lo mismo se pensaba. Y por eso le hicieron la pregunta: alguien tuvo que haber pecado para que este hombre naciera ciego. A lo mejor él pecó y por eso quedó ciego, o fue alguno de sus padres, bien la madre o el padre, que pecó para que el castigo de Dios haya caído sobre esa persona. El Señor lo voltea a ver y le dice: no, no piensen de esa forma, no tengan ese concepto de Dios. No es que pecó este hombre, ni tampoco los padres, sino que este hombre está de esa forma ciego para que el nombre de Dios sea glorificado a través de él, sino que había un propósito de Dios por el cual ese hombre estaba ciego. Muchas veces nosotros, cuando algo nos pasa, la gente nos señala y dice: es que ese anda haciendo algo malo y por eso le está yendo así. Por eso es que le está yendo así. A lo mejor tú no tienes un trabajo, te está yendo económicamente mal, y la gente puede pensar que porque algo malo estás haciendo y por eso te está yendo así. Lo mismo, hermano, se creía de los galileos. Mire, hermano, que también a los galileos se les hacía esta pregunta. Al Señor le dijeron, cuando unos galileos, oiga, estos galileos habían, hermano, muerto por manos de Pilato. Y dice aquí que se les dijo: mira, estos galileos murieron cruelmente por este hombre porque eran pecadores y se merecían que habían muerto de esa forma. El Señor les dijo: no, es que murieron porque eran más pecadores que los otros hombres, sino que ellos tuvieron que morir así porque también creían en Dios. Y no simple y sencillamente porque usted ande haciendo algo malo es que le tiene que ir, como dicen por ahí, mal. Y no es así, sino que muchas veces Dios trata, mi hermano, con nosotros de diferentes formas. En el caso de este hombre ciego de nacimiento, el Señor, mi hermano, se detuvo y lo vio ciego. Y los discípulos, hermano, yo no sé qué tenía en los ojos ese hombre. Yo no sé qué condición, a lo mejor estaba flaquito, a lo mejor estaba llagado, a lo mejor estaba, mi hermano, de una forma fea que la gente... hasta decían: algo malo tuvo que haber hecho para que este hombre pecara y Dios lo castigara tan fuerte. Vamos a leer lo que sucedió en este relato. Mire, Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Fíjese cómo el Señor lo sanó. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice que el Señor, cuando vio esta persona así, se movió a misericordia y escupió en la tierra. Escupió y agarró lodo, hizo lodo con los dedos y le untó en los ojos, lodo, tierra, con lodo, con saliva. Y después le dijo: ahora ve y lávate, le dijo al ciego. Yo no sé si lo llevaron de la mano o el ciego conocía, pero el ciego fue, yo no sé cómo llegó, se agarró ahí y se empezó a lavar. Y cuando regresó ya miraba normal como cualquier otra persona. Y se dieron cuenta, mi hermano, que esto solamente Dios lo podía hacer. Porque no fue el lodo, no fue la saliva, no fue la tierra, no fue el agua. Fue la palabra, fue la obediencia del hombre hacia Dios. Amén, hermano. Porque no era que el lodo era lodo milagroso. No era que era agua bendita la que le echaron en los ojos. No era que aquel hombre, mi hermano, la tierra que se estaba usando era la buena. Sino que la obediencia del ciego. Fíjese, hermano. Pues si eres tú el que sana, pues ¿para qué me mandas? Pero él no, el Señor le dijo: ve y lávate. El ciego fue, se lavó y regresó viendo. Amén, hermanos. Porque Dios sana a los que le obedecen de igual manera. Amén, hermanos. Dios sana a los que le obedecen. Obedézcale a Dios en todo. Y el día que se enferme, pídele a Dios que lo sane y ya va a ver qué va a pasar. Dios lo va a sanar. Pero se tenía ese concepto, fíjese. ¿Quién pecó? Ese es el tema. ¿Quién pecó? En una ocasión, allá a la parte donde nosotros vivíamos, había una señora que se llamaba Yolanda. Le decían Yoli. Y ella, mi hermano, estaba embarazada. Y en una de esas entró un niño, bizquito. ¿Sí sabe lo que es bizquito? Que tiene los ojos, hermano, desviados. Y cuando entró el niño, la señora le dijo: sálgase aquí, niño, sálgase de aquí. Bizquito, sálgase de aquí. Y todos se empezaron a reír. Cuando la mujer dio a luz, el niño le nació bizquito. ¿Y sabe qué decía la gente? Es que la castigó Dios porque se burló del niño. Entonces esa es la creencia de que son castigos de Dios que llegan al hombre, ¿verdad? Por el pecado que el hombre hace. Miren, ¿qué dice la palabra en el libro de Éxodo 25? Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, la primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y se creía que porque el padre cometía un error, el hijo tenía que pagar las consecuencias. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han pecado en este lugar? Levanten la mano los que han pecado. Si usted pecó, y si esa fuera la realidad, ¿cómo debería de haber nacido su hijo? Enfermo. Amén, hermanos. Porque usted pecó. Mas sin embargo, las enfermedades no vienen solamente a causa del pecado. Yo conocí a una mujer que era drogadicta, muy drogadicta. Y uno de sus hijos le salió deforme. Y la gente decía: es que esta mujer es pecadora. No es por el pecado, sino que las drogas entran en su cuerpo y arruinan su sangre. Amén, hermanos. Y la sangre, hermano, pues todo eso viene a son las consecuencias de usar drogas y todo eso. Ahora, no es que quiere decir que Dios solamente a los que se portan bien le salen los hijos bien, sino que esa condición que tenía este ciego era simple y sencillamente para que el mundo reconociera quién era el que andaba caminando sobre esta tierra. Amén, hermano. Que no era cualquier hombre, era un hombre especial. Era el mismo Dios de los cielos manifestado en carne, haciendo sanidades, levantando a los muertos, resucitando, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, abriendo la boca de los mudos y haciendo cosas gloriosas. Porque eso es lo que nuestro Dios sabe hacer. Amén, hermano. ¿Por qué Lázaro murió? Porque lo mismo. ¿Para qué murió Lázaro? para que el mundo entero se diera cuenta que Jesús tenía poder de resucitar muertos. Amén, hermanos. Entonces, el poder de Dios se tenía que dar a conocer de una u otra forma. ¿Y qué mejor haciendo sanidades? Porque cuando la medicina dice yo no puedo, cuando la ciencia dice yo ya no puedo, cuando todos, hermanos, dicen ya no podemos, es cuando el poder de Dios se manifiesta en medio de las cosas que el hombre no puede. La ciencia se da cuenta y reconoce que solamente Dios puede hacer milagros. Aleluya. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Y la pregunta es: ¿quién pecó? Se le hizo la pregunta: ¿quién pecó, Señor? Porque este no creo que nació así nomás de casualidad. Alguien tuvo que haber hecho algo malo. El Señor lo voltea a ver y le dice: no, hombre, no es que él pecó, ni tampoco sus padres, sino que él pecó para que el nombre de Dios sea glorificado en él. ¿Por qué muchas veces te enfermas tú? ¿Porque pecaste? No. Aquí hay gente que ora, ayuna, lee la Biblia, se mete con Dios, mas sin embargo se enferma. Y usted dirá: ¿qué habré hecho de malo? Y empiezas a analizarte: Señor, ¿en qué te fallé para que esté tan grave? No, hija, no, hijo, no es que hiciste algo malo y por eso te estoy castigando, no, sino porque en medio de esa enfermedad te vas a dar cuenta que yo soy el Dios sanador, que yo soy el que clavé las enfermedades en la cruz del Calvario, porque Dios te va a demostrar su poder. ¿Para qué Dios te demuestra su poder? Para que tú te estés convencido que Dios sana. Y tú le puedes decir a la gente: hey, mi Dios sana. Y tú, como lo sabes, yo estaba enfermo y Él me sanó, Él me restauró, Él me limpió, Él me dio vida, Él me restauró mi vida. Y usted puede decirle a la gente que Dios sana. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos pueden decirle al mundo que Dios sana? ¿Alguien puede decir mi Dios sana? ¿Quién puede decirlo? ¿Y por qué lo puede decir? Porque hemos experimentado. Y aunque no haya experimentado sanidad, yo sé que mi Dios sana. Amén, hermano. Porque mi Dios sana. Fíjese, hizo el Señor, echó una gran escupida. Para que haya hecho lodo, escupió duro, ¿no? No creo que le haya hecho. No, fue escupida la que echó, hermano. Y agarró el lodo ahí, mire. Y ya, ahí lo traía en la mano. Cualquiera va a decir: uy, ¿qué está haciendo? Y esa cochinada. Pero Dios sabe lo que hace. Agarró el lodo y dijo: tráigamelo. Y le embarró el primer ojo. Ay, hermano, yo creo que quedó con el ojo embarrado. Y después agarró, espérate, el otro. Y bueno, que ya estaba ciego, ¿verdad? Ahora le dijo: ahora ve y lávate. Fíjese, mire esto, hermano. Dese cuenta, Dios puede hacer lo que Él quiera, hermano. Y si Él quiso hacerlo así, ¿qué? Amén, hermano. Ve y lávate, le dijo. ¿Por qué lo mandó? Porque Dios dijo: bueno, yo voy a hacer lo posible. O mejor dicho, tú vas a hacer lo posible y yo voy a hacer lo imposible. Muchas veces nosotros decimos: ay, me duele tanto. No, Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. No voy al doctor, no hago nada. No, aquí me quedo. Y muchas veces, hermano, Dios no es que nosotros pongamos la fe en la medicina, sino que nosotros, cuando nos tomamos la pastillita, no decimos: en el nombre del doctor. No, mire, no es que si usted toma una pastillita se hace menos cristiano o se hace menos persona con fe. No, Dios dejó la medicina. La Biblia dice que Lucas era doctor. Amén, hermano. Ahora, pero la fe en Dios es la que sana. Amén, hermanos. Tal vez mire, se ha comprobado científicamente que la medicina no sana. La medicina no cura. ¿Cómo que no cura? No cura la medicina. Y entonces es que la medicina nomás crea una reacción en tu cuerpo, hermano, y en tus órganos y en todo eso. Pero tu mente es la que te sana. Bueno, según la medicina, pues yo creo que Dios es el que sana. Amén, hermano. Cuando tú dices: pum, ya me tomé la medicina, ya me voy a curar. Entonces ya usted, desde el momento que ya me voy a curar, la medicina, pum, empieza a hacer su trabajo. La gente, los doctores, allá en nuestros países y en cualquier parte, Anteriormente, hermano, se usaba la medicina bien. Ahora, si tú vas a chequear, puros analgésicos te dan. O sea, te tienen solo con calmantes, no te dan la cura. En una ocasión, un farmacéutico tenía una farmacia y su hijo estaba aprendiendo medicina. El farmacéutico dijo: hijo, voy a salir y me voy a estar 3 meses. Te dejo encargado de la farmacia. Y él dijo: sí, papá, váyase, no hay problema, yo me encargo. Y vino doña Chonita, toda enferma, y le dijo: hijo, vengo por las pastillas. ¿Qué pastillas le dan a usted? Tales. Y ya mira, no, le dice, estas no sirven. Déjeme, le doy unas buenas. Y le dio, pum. Y a la semana ya no llegó doña Chonita. Y venía la otra, doña Tomasa, vamos a ponerle, con otro dolor, unas riumas en todos los dedos y en el cuerpo. Mira que vengo por mis pastillas. ¿Y cuáles toma? Tales. No, estas no son. Déjeme, le traigo las que son. Al final, hermano, cuando llegó el papá, vio, pasó una semana y no llegaba doña Chonita, no llegaba Tomasita, no llegaba don Pedro, no llegaba don Juan. Y decía: bueno, ¿y estos qué pasa que no vienen? Y el hijo le dijo: una señora toda chuequita, ¿sí? Ah, ya se curó, por eso no viene. ¿Cómo que ya se curó? No, pues yo le di esta pastilla. ¿Para qué le diste eso? No, pues si es que eso era lo que ella necesitaba. No, ¿no ves que ellas nos traen el dinerito todas las semanas? Y si la cura, ya no va a venir a darnos dinero. Entonces necesitamos tenerla con ¿cómo se dice? Sedantes, con calmantes. Y tú vienes y dándole lo que es. No. Y por eso, hermano, el mundo nos tiene con calmantes. Allá el mundo cree que si hacemos esto vamos a estar bien. La paz la quieren sustituir por analgésicos. Hermano, el amor lo cambian por analgésicos. El gozo por analgésicos. El gozo, la gente cree que bailando es gozo. Creen que la paz, hermano, se viene solamente por no pelear y todo eso. Pero Dios no nos da analgésicos. Dios nos da el gozo verdadero. Dios nos da el amor verdadero. La paz verdadera. Dios nos da la medicina correcta. Dios es el que sana. La gloria, la honra y la alabanza sea para el Señor. A su nombre, hermano. A su nombre. Y mire, hermano, le voy a decir algo. Yo creo que cuando el ciego se dio la vuelta, ya desde el momento que se dio la vuelta, ya estaba curado. Porque él fue allá y fue obediente y se lavó. Y venía mi hermano viendo clarito. Tal vez lo llevaron de la mano. Ya al regreso ya venía él solito caminando. Amén, hermanos. Lo mismo le pasó en Marcos 8:22. Léalo conmigo, míreme. Marcos capítulo 8, versículo 22. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tienen? Dice el 22. Vino luego a Betsaida. Marcos 8:22. ¿Lo tienen? Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, oiga, hermano, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén, hermanos. Mire cómo lo sanó a este. Dice que le trajeron otro ciego. Y lo que le hizo, lo agarró de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Y lo trajeron para que lo tocase, le pusiera la mano. Pero ¿qué hizo el Señor? El primer ojo. Le escupió un ojo. Imagínese que lo traen a usted y que yo lo agarre y le haga en un ojo. Usted no se va a esperar para que le escupa al otro. ¿Verdad que no? Inmediatamente da la vuelta, si no es que me cae a golpes. Pero fíjese este hombre, hermano. Fíjese, léalo conmigo. El 8:22, ¿lo tiene? El 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. A este no le echó ni barrito, sino que fue la escupida directa. Le hizo y le escupió. Y después el otro ojo. Y ahí, hermano, le tocó la cabeza y le dijo: ¿ves algo? Abrió los ojos y le dijo: veo los hombres como árboles. le volvió a poner la mano y le dijo: ¿y ahora qué ves? Ahora sí veo bien. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Yo no sé ni me interesa. Lo único que sé es que nuestro Dios tiene poder. Amén, hermano. Nuestro Dios tiene poder. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Le voy a tocar un enfermo más que está en Marcos 7:31. Ahí mismo, Marcos 7:31. Cuando lo tenga, diga amén. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió el dedo en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mire, hermano, a este lo sanó de otra forma. A él lo mandaron a que lo tocase. Pero miren las técnicas que usaba el Señor. Le metió el dedo en la oreja. Oiga, hermano, le metió el dedo en la oreja. Y después en la otra oreja. Después escupió y agarró la saliva y le saca la lengua. Le dijo: oiga, hermano, este sí es doctor. Mire, hermano, este no tenía pinza, no traía tenazas, cucharas y tantas cosas. Él así nomás. Y escupió y agarró la saliva y le saca la lengua. Le dijo: imagínese, hermano. Y le tocó la lengua, fíjese acá, abajo o arriba, no sé. Pero la cosa es de que le dice: a ver, ¿cómo estás? Y oía clarito y se le desató la lengua. Dice que la gente se maravillaba y decía: ¿cómo es que hace estas cosas? ¿Cómo es que puede sanar a los enfermos? ¿Cómo es que puede darle vista a los ciegos? ¿Cómo lo hace? Lo hace porque nuestro Dios es poderoso. Amén, hermano. Nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios sana, sigue sanando. Hasta este día yo he visto gente siendo curada, hermano. Siendo curada. Mire, en una ocasión sacaron a un hombre con dos antenas en la cabeza. Dos tubos metidos aquí, mire, los tubos, y que llegaban hasta la mitad del cuerpo. Él no podía doblar la cabeza, no podía hablar nada, porque los tubos los tenía en la cabeza, parecían antenas. Y cuando venía, hermano, lo traían al hombre. Bueno, lo traían en una silla de ruedas. El hombre se le salía la baba por un lado, la baba. Y hermano, y así venía, y los ojos en blanco. Y un hermano dijo: ese hombre, yo creo que ya ni Dios lo va a levantar. Y lo volteé a ver al hombre yo. Y le dije: ¿sabe qué, hermano? Aún si estuviera muerto ese hombre, Dios lo puede levantar. Porque Dios es poderoso. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. A los días venía con una muleta, con las mismas antenas, los mismos tubos dentro. Yo no sé por qué le metieron esos tubos, pero ya no venía en la silla de ruedas. Él venía con muletas y venía por su propio pie. Y aquel que dijo: este ya ni Dios lo levanta, solo lo miró y agachó la cabeza. Agachó la cabeza porque se sentía avergonzado. Porque Dios muchas veces avergüenza a la gente, para que la gente se dé cuenta que aquí no estamos confiando solamente en los médicos, sino que nosotros tenemos un médico por excelencia. Un médico que sana el alma, no solo el cuerpo, sino que el alma. El alma, aunque esté enferma el alma, nuestro Dios lo puede sanar también. Amén, hermano. A los días le quitaron sus antenas esas de hierro y venía caminando con su Biblia en la mano. ¿Y por qué te sorprende? Le decía yo. Porque lo ves caminando. Eso no quiere decir nada. Mayores cosas miraremos si creemos en Dios. Amén, hermano. Mayores cosas que ver un enfermo sanar. Mayores cosas, hermano. Si hay algo más poderoso, yo nunca he visto algo más glorioso. Ver un enfermo sanar es algo sencillo para nuestro Dios. Lo más glorioso es ver que las almas se salven, ver que las almas se restauren, ver que las vidas cambien. Eso sí es poder, amén, hermano. Eso sí es poder. Y nuestro Dios lo puede hacer. Nuestro Dios lo puede hacer, amén, hermano. Y yo creo que ese Dios que sanó a ese ciego y a esos sordomudos y a todos esos enfermos puede hacer algo también esta noche con cada uno de nosotros. Puede sanar al enfermo. ¿Cuánto cree que ese Dios está en este lugar? Que ese Dios puede seguir sanando. Cualquiera que sea tu enfermedad, que tú te hagas, no te preocupes, hombre. ¿Y por qué la tengo? Para que tú te des cuenta que Dios es el que está sirviendo. Amén, hermanos. Es un Dios tan poderoso, hermano. Hermano, que la enfermedad, solamente al mencionar el nombre de Él, la enfermedad sale huyendo. Huye solamente al oír el nombre de Jesús. Amén, hermano. Porque la enfermedad es un espíritu. Y ese espíritu se va cuando la sangre de Cristo se invoca en la vida de los enfermos, de aquellos que creen. Aquellos que creen por la fe reciben sanidad. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. A su nombre, hermano. A su nombre. Fíjese. Y con esto me despido, porque ya es tiempo de terminar. Ahí dice la palabra: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, en Éxodo 25. La maldad de los padres sobre los hijos. Ponga atención, quiero explicarle esto para que no nos quedemos en controversia. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ponga atención. Hay hombres tan duros que aunque se enfermen no quieren aceptar a Dios. Amén, hermanos. Duros de corazón, aunque estén todos torcidos, no quieren aceptar a Dios. Había un hombre que le decían: mira, ve, acepta a Cristo, ya estás a punto de morir. Y él decía: es que yo soy cristiano, yo ya lo tengo aquí adentro del corazón. O sea, yo no lo tengo por qué aceptar. Acepta a Cristo, hombre. Acepta. Y ya se estaba muriendo y no quería aceptar al Señor. Fíjense lo que es, hermano, cuando el corazón del hombre se endurece tanto que ya cuando la gente dice: ah, de todo me voy a morir, ya voy a dejar de sufrir, dicen, según ellos, van a dejar de sufrir y creyendo que muriendo se va a acabar el problema. Y es un error muy grave, hermano, porque si sufrió aquí, va a ir a sufrir. Lo que sufrió aquí no se compara con lo que viene cuando no llevan a Cristo en su corazón. Ahora, el problema está: ¿por qué Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos? Aquí le voy a explicar algo. Porque muchas veces, cuando tú ves un hijo enfermo, oiga, hermano, yo no sé si usted ha visto un hijo enfermo, pero cuando le digo enfermo, no es que una tosecita, sino aquellos que solo le hacen, se le están muriendo enfrente de sus ojos. ¿Sí le ha visto eso alguna vez usted? Tal vez no en uno de sus hijos, pero a alguien que le haya pasado, se le está muriendo enfrente. Mira, Kimberly, cuando tenía 3 años, Kimberly, 3 años, ella empezó a no comer y no comió como por una semana sin comer nada. Hermano, la muchachita era como Angel. Si ve mi hijo, el más pequeño, que es delgado, imagínese una semana sin comer ese niñito delgado. Miren, las costillitas se le contaban a mi hija. El rostro se le notaba, la calavera del rostro. La muerte se miraba en el rostro de ella. Y yo cuando miraba a mi hija, hermano, mire, yo decía, yo me hincaba a orar a la par de mi hija. Yo oraba de usted ya sabe cómo ora, sin ver a nadie enfermo. Yo le oro con todo el corazón. Ya imagínese uno de sus hijos, hermano. Ahora, en ese momento yo le dije a Dios muchas cosas que yo creo que Dios no me las tomó en cuenta, porque sabía que lo hacía de desesperación. ¿Sí me entiende? Yo le decía: Señor, si tú levantas a mi hija, te voy a servir con más fuerza todavía. Señor, dame esa enfermedad, quítasela. Dámela a mí. Yo la quiero, dámela a mí, Señor. Pero quítasela a mi hija. Yo no sé si usted ha visto o ha orado alguna vez viendo a uno de sus hijos enfermo. Hermano, el que es pecador se arrepiente en ese momento. Tal vez su hijo está sintiendo el dolor, claro. Pero Dios, que es bueno, hermano, Dios hace que tu hijo no sienta el dolor, sino que parece que está haciendo el dolor, porque Dios está tratando en el corazón de aquel corazón endurecido. Y en ese momento la gente, por dura que sea, un hijo, hermano, en las entrañas de uno, ahí en ese niño, hermano, ahí está su carne, ahí está su sangre, ahí están sus huesos, ahí está usted metido en ese niño. Es carne de su carne, hueso de su hueso. Y hermano, al ver uno de sus hijos, el más pecador se quebranta y cae de rodillas y le dice: Señor, si tú lo sanas, yo me voy a entregar, Señor, a ti. Hoy sí, Señor, hoy sí te voy a... Entonces Dios, hermano, no es que Dios sea manipulador, sino que muchas veces Dios lo que hace es que usa todos los medios para salvar esa alma. No porque lo merezca, sino porque del otro lado de la tierra hay rodillas dobladas orando por el pecador, orando por aquellos que no tienen, hermano, esperanza, orando por aquellos que necesitan el perdón de Dios, o un familiar del otro lado, o una madre con lágrimas orando por su hijo. Algo tiene que hacer Dios, pero Dios hace algo para que su hijo no se le muera, o mejor dicho, para que su alma no se pierda. Amén, hermanos. Entonces, de esa forma, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Amén. Y muchas veces, fíjese, cuando uno hace algo malo, los padres se divorcian. ¿Y quiénes creen que son los que llevan las consecuencias? Los que sufren, ¿quiénes serán? Los hijos, hermano. Entonces, todo lo que nosotros hacemos mal, en veces viene a caer sobre nuestros hijos. Pero no es que mi hijo o tus hijos lo merezcan, sino porque nosotros muchas veces, hermano, pensamos en nosotros mismos, pero no en nuestra casa, en nuestros hijos. Ahora Dios ahí le dijo, Jesús le dijo, no pecó él, no pecaron los padres, sino que el plan de Dios en ese ciego era que los discípulos y los que estaban alrededor en ese día se dieran cuenta que la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermano. Y que el Dios de Israel estaba sobre esa tierra sanando. Por eso él decía: los ojos ven, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, los muertos son resucitados. Porque él estaba aquí, la vida de Dios estaba en este mundo. Amén, hermano. Y sigue estando en esta tierra. Amén. Amén, hermanos. Ahora le voy a invitar que se ponga de pie en esta noche. Y yo no sé si alguien traerá alguna enfermedad, hermano. Pero después de haber oído este mensaje, si usted cree que Dios, el Dios que le abrió los ojos a los ciegos, lo puede hacer hoy en esta noche con usted, véngase acá al frente y vamos a doblar nuestras rodillas a aclamar a ese Dios, a pedirle misericordia a ese Dios, a orarle para que Dios haga misericordia. Mire, no importa si tú eres el necesitado o uno de tus hijos o algún familiar, pero una cosa sí te digo, que tu fe puede hacer cosas grandes en esta noche, que tu fe puede hacer cosas gloriosas en esta noche. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la petición? Preséntasela a Dios en esta noche y cree que Dios lo puede hacer, y vas a ver la gloria de ese Dios en este lugar. Vas a ver la gloria de Dios manifestándose sobre tu vida. Vas a ver la gloria de Dios manifestándose sobre tu casa. No importa si la necesidad es financiera o la necesidad es de oración por sanidad, oración por liberación, por salvación. No importa, preséntasela a Dios en esta noche. Preséntasela a Dios. Dile: Señor, aquí te traigo esta necesidad. Señor, yo no solo he oído que tú puedes hacer cosas grandes, sino que he creído, dígale, he creído que tú eres Dios, que tú sanas al enfermo, que tú haces milagro, que tú sigues haciendo obras grandes, Padre, en el nombre de Jesús. Solamente clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en esta noche. Clama a Dios en esta noche. Habla con Él. Habla con Él en esta noche. Cree que Dios está en este lugar. Cree que Dios puede hacer una obra de sanidad, una obra de salvación, una obra de liberación. Que Dios puede desatarle las cadenas a uno de tus tus hijos, que Dios puede desatar las cadenas de a uno de tus hermanos, que Dios puede salvar a uno de tus familiares, porque eso hace Dios, eso hace nuestro Dios, eso hace nuestro Dios. Es un Dios bueno, un Dios bueno. Mira, yo te presento no un Dios castigador, un Dios que castiga por el pecado, te presento a un Dios que perdona pecados, un Dios que hace misericordia, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que se duele de ver la condición del hombre, un Dios que hace misericordia para aquellos que le adoran, aquellos que se arrepienten, aquellos que le buscan en esta noche. Habla con Dios, Él está aquí, Él está en este lugar, Él está aquí a tu lado. Solamente dile: Señor, necesito de tu ayuda, necesito, Señor, que tú extiendas tu mano de poder y que hagas misericordia con este tu hijo, con esta tu hija. Dígale, háblale en esta noche, háblale. Es un Dios bueno, no es un Dios como lo presenta nuestros abuelos, como nos lo presentaron nuestros padres. Te va a castigar Dios, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. No, mi hermano, no, Dios no castiga. Dios lo que hace es que corrige a sus hijos, pero aquellos que Él toma por sus hijos, Él los corrige para hacerlos entender. No es que los castiga, no es que saca el azote, saca ahí por ahí el látigo y empieza a darte porque te portaste mal. Sabe, muchas veces la corrección de Dios, hermano, es para los que Él ama. Y si Dios te ha corregido en alguna ocasión, no es porque te quiere castigar, sino porque te ama y no quieres que vuelvas a cometer algún error. Dios te hace ver las cosas. Ahora conocemos a Dios. Yo conozco a Dios, y porque lo conozco, lo poquito que he conocido de Él, me he dado cuenta que estoy bendecido de tener un Dios como el que tengo. Tú tienes un Dios maravilloso, amados hermanos. Aprovecha esa oportunidad que Dios te ha dado de ser hijo de Él, para ponerte en las manos de Él. Mi hijo muchas veces viene a mí y me dice: papi, se toca la cabeza y me duele mi cabeza, papi, me duele. Mire, hermano, yo quisiera tener poder en ese momento para tocar la cabeza de mi hijo y decir: desaparece enfermedad o desaparece dolor. Yo lo que hago es que inmediatamente lo levanto con mis manos y pongo mi mano sobre la cabeza de él y empiezo a pedirle a Dios misericordia. Señor, sácale el dolor a mi hijo, Padre, sácale el dolor. Mire, si a mí me duele ver a mi hijo en condiciones, hermano, cuando le duele un diente, cuando le duele, se golpeó y viene a que yo lo cure o a que yo le quite el dolor, yo no puedo quitárselo, pero sí oro por él. Ahora, si él viene a mí y yo inmediatamente mi reacción como padre es tratar de ayudarlo, ¿cuál cree que será la reacción de nuestro Dios cuando usted viene a él pidiéndole ayuda, pidiéndole: Señor, sáname, Padre? Óigame, ¿usted cree que la reacción de Dios es dar la vuelta, quitar el rostro y salir caminando por otro lado? No. Nuestro Dios no es como el hombre. Nuestro Dios tiene amor. Él es amor. Bendito Dios. Gracias, Señor, por ser mi Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser como eres. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. No tengo las palabras adecuadas para poderles explicar a mis hermanos quién eres tú, Señor. Por favor, hazle sentir tú a través de tu Espíritu, Señor, que tú le escuchas, que tú te llevas el dolor de su corazón. En esta noche, Padre eterno, haz un milagro por aquel que está enfermo y muéstrale, Señor, que sus oraciones no son en vano, que sus oraciones tú las escuchas. Habla con él en esta noche, hermano. Haz un altar ante su presencia. Ríndete al Señor. Búscale en oración. Búscale en oración en esta noche. Extiende tus manos como el niño. En este momento, vuélvete como aquel niño que va a su padre buscando ayuda. Extiende tus manos y dile: Padre, necesito que me quites este dolor. Necesito que me saques esto que me trae atormentando en esta hora. Ayúdame, Señor. No solo he oído, yo he creído que tú eres Dios, que tú eres el médico divino, que tú eres el médico por excelencia, Señor. Él cura las heridas, Él sana, Él venda las heridas. Óigame, mi hermano, como aquella ovejita que el Señor la encontró gimiendo y temblando de frío. Dice que le curó sus heridas. Oiga, la cargó en sus hombros y la llevó al redil. Así es cuando Dios encuentra a sus ovejitas tiradas allá afuera en el camino, allá en un hospital, allá abandonadas por el hombre, desahuciadas por la ciencia. Ah, qué lindo Dios, que Él no nos abandona, que Él no nos desampara, que solamente abres tu boca y le dices: Dios mío, necesito, Señor, que toques, Señor, esta área. El Dios que yo te predico es un Dios bueno, un Dios de amor. Aprovecha que Dios está en este lugar y dile cuánto le ama y cuánto le necesita. Habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él en esta noche. Habla con Dios en esta noche. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Yo vengo atando, Señor, toda enfermedad. Muchas veces son espíritus que no se quieren ir y que te quieren atormentar y hacerte creer que Dios no te escucha y que Dios te ha abandonado y que Dios ya no te oye. Pero son espíritus demoníacos que están atormentando ahí. Muchas veces, hermano, Satanás se pone sus moños y dice: no me salgo, no me salgo. Es que no le estamos pidiendo, por favor, no le estamos pidiendo si le place. Es que en el nombre de Jesús se tiene que ir. Es que en el nombre de Jesús tiene que salir. Es que en el nombre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero de Dios, yo reprendo, ato y echo fuera todo espíritu de enfermedad, de cáncer, toda diabetes, sea reprendida, atada y echada fuera en el nombre de Jesús. Satanás, yo no te vengo a pedir permiso, yo no te vengo a pedir si quieres o no quieres. Yo te ordeno por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo fuera por el poder de Dios, por medio de la sangre del Cordero, toda artritis en el cuerpo de mis hermanos, todo úlceras, todo aquello que esté estorbando, Padre. Oh, Señor, todo dolor de espalda, tócate la espalda y dile a Dios: dolor de espalda, porque es último día que me lastima mi espalda, porque hoy en el nombre de Jesús yo vengo creyendo que Dios es poder, que Dios sana al enfermo, aquellos que le obedecen, aquellos que viven la palabra, que caminan por la palabra y que hacen que la palabra sea rema en la vida de aquellos que no conocen de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy, porque yo sé, Señor, que en esta hora, Señor, toda enfermedad sale, desaparece, Padre. Toda jaqueca, todo dolor de cabeza, Padre. Oh, Señor, todo ataque del enemigo se van en el nombre de Jesús. Se van por el poder de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, usted ponga su mano sobre donde le duele y diga: en el nombre de Jesús, Dios me ha dado la autoridad. Soy hija de Dios, soy lavada con la sangre de Jesús. Jesús, pon tu mano sobre la mía, dígale, y saca esta enfermedad. Enfermedad, tú no eres mi enfermedad, tú no eres mi dolor, tú no eres parte mía. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro una sanidad en mi estómago, declaro una sanidad en mis piernas. Oh, Señor, declaro esa sanidad en mi cabeza. Diga: yo declaro que mi cabeza se va el dolor, no viene de vuelta. Yo pongo ángeles alrededor de mi cabeza que cuiden que no vuelva ese dolor en el nombre de Jesús. Hermano, la enfermedad tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios está en este lugar, porque Dios está aquí, porque su palabra no regresa a Él vacía. Ese Dios que te predico está en esta noche para hacer milagro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. La sangre de Cristo está en este lugar. La sangre de Cristo te cubre de la cabeza a la planta de los pies. Yo declaro que la sangre de Jesús te limpia de toda enfermedad, porque por su llaga hemos sido curados. Por la llaga de Jesús, por la llaga del Maestro, declaro esa sanidad por el poder de nuestro Dios y en el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Gracias te doy, Padre. A donde quiera que hayan enfermos que creen en ti, Padre, enviamos palabra de sanidad. Aquellos que no creen a tu palabra, que crean a tus milagros, que crean que tú eres el Dios que hace milagros, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que levantó a la hija de Jairo, el Dios que sanó a la suegra de Pedro, el Dios que sanó a Bartimeo, el Dios que sanó a todos esos enfermos leprosos, a todas esas personas que tenían espíritus inmundos. Ellos se iban dando voces fuertes y salían. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Porque mientras el Señor esté ahí, el espíritu de enfermedad, de lo que sea, se tiene que sujetar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Yo bendigo tu iglesia, yo bendigo a tus hijos, Padre. Declaro sobre ellos salud, no solamente física, sino también espiritual, material, Señor. Salud física, espiritual y material. Declaro finanzas, Señor, puertas de bendición. Declaro, Señor, que el matrimonio se restaura. Declaro que sus hijos, Señor bendito, sus hijos se van a componer por la palabra y por medio de esta oración. Declaro, Señor, que la iglesia, el poder del Nazareno, se levanta a otro nivel. Subimos un escalón más en esta noche, un escalón de fe. Créele a Dios, créele, porque al que cree todo le es posible. Bienaventurados los que creen, dice el Señor. Bienaventurados los que sin ver han creído. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Cristo, Cristo, Cristo, santo es tu nombre, digno de suprema alabanza. Mi alma te alaba, Señor, y te da gloria en esta noche. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres grande y poderoso. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo, Padre. Padre, yo te pido, Padre, por todas aquellas familias en Honduras que han perdido, Señor, a sus hijos, madre, que ahorita están llorando, tal vez tendidas sobre el cajón de uno de sus hijos en esa cárcel, Señor, que hubieron 300 muertos, Padre. Oh, Señor, ten misericordia. Mira, también te pongo la vida de mi hermana Rosa, Señor, que ha perdido dos de sus sobrinos ahí en esa cárcel, Padre. Oh, Dios mío, tal vez su corazón está triste, pero su alma, Señor, te da gracias, porque no solo te vamos a dar gracias cuando todo nos está yendo bien, también en medio del problema te vamos a glorificar, en medio del dolor te vamos a dar gracias, Padre, en medio de la angustia levantaremos nuestras manos y te daremos gloria. Señor, santo eres. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes por qué suceden las cosas. Señor, ¿quién es el hombre para que te reclame por qué sucedió? Señor, lo que haya pasado está en tus manos y tú tienes el control y tú sabrás lo mejor, Señor, que vas a hacer, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo solo te pido, Padre, que tengas misericordia y que ayudes a aquellas madres que se están doliendo en este momento, Padre. Ciertamente como carne nos duelen nuestros hijos, pero sabemos, Señor, que tú eres Dios, que tú das fuerza y tú das, Señor, consuelo a aquellos que te la piden, Padre. Y yo envío ese consuelo hacia todas esas familias afectadas, Padre, hacia la vida de nuestra hermana Rosita también, Padre. Yo te pido, Señor, que le dé fuerza, Señor, que se agarre fuerte, Señor, de tu mano, Señor, porque esto no nos va a tirar. Esto no más nos va a firmar más, Señor, y nos va a hacer, Señor, caminar más seguros en esta tierra. En el nombre de Jesús enviamos nuestras condolencias como cristianos, Señor, hacia Honduras. En el nombre de Jesús, todo lo que está pasando, Padre, te pedimos por México, Señor, que tanto crimen, tanta violencia, tantas personas, Señor, que mueren. Padre, ten misericordia, Padre. Te pido, Señor, que hagas misericordia por este mundo, que cada día, Señor, se pierde más. Pero es algo que está escrito, Señor, que en los posteriores tiempos, Señor, habrán guerras, tribulaciones, muerte, llanto, y todo esto, Señor, es principio de dolores. Pero yo te pido, Padre, que a los hijos tuyos, a tus hijos, a los que se han convertido, a los que creen en ti, Señor, que lejos de estar llorando y ahí lamentándonos, te demos gloria, como dice el canto. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, y quiero tu confianza en la tempestad. Oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias te doy por este mensaje. Gracias te doy por las alabanzas. Gracias te doy por lo que se llevó a cabo en este culto, Padre. Por todos los que participamos en esta noche, te doy gracias por los que vinimos, Señor, en esta noche, y aún por los que no pudieron venir. Yo no sé por qué causa no pudieron venir, pero también te doy gracias. Haz, Señor, lo que tú quieras hacer. Y antes de irnos, amados hermanos, yo quisiera que oremos por la iglesia. Vamos a agarrar unos 2-3 minutitos más, por favor. Haga algo ahí, mire, pasese en medio de la silla, extienda sus manos, levántela. Ahí donde usted las levante, ahí va a estar la mano de Dios sobre la suya, bendiciendo este local. Cúbralo con la sangre del Cordero. ¿Sabe una cosa? Allá en Honduras me contaron unos hermanos de la iglesia que llegaba una bruja que vivía a la vuelta y levantaba la mano sobre la iglesia de nosotros. Y sepa qué decía, mi hermano. La gente dice que cuando miraban a la bruja levantando las manos hacia la iglesia, ellos reprendían y decían: Señor, atamos esta bruja, la reprendemos y le echamos fuera toda maldición, Señor, que se convierta en bendición para la iglesia. Y sabe una cosa, yo creo que esa bruja lo que decía era al pastor de esa iglesia, Señor, y bueno, al Señor de ella, ¿verdad? Y tal vez tiraba maldiciones, amados hermanos. Pero hay una iglesia que ora también en este lugar. Una iglesia que ata demonios por el poder de la oración. Atamos todo principado. Lo encadenamos, lo encarcelamos. Y hacemos que retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Nos cubrimos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y yo cubro esta iglesia, la cubro con la sangre de Jesucristo. Cúbrala usted también, amado hermano. Extienda su mano hacia donde la extienda. Diga: yo cubro esta iglesia con la sangre de Cristo. Cubro este ministerio. Este ministerio va a crecer más, porque no está en las manos del pastor, está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor Jesús, bendice esta iglesia, bendice a los que están activando, a los ministros, a los sugieres, a los que están, Señor, en cualquier área, en el parqueo, en las cámaras, Señor, las niñas que danza, quien active en la área que sea, la cocina, Señor, la limpieza, Señor, los niños, cualquier área, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre todos los hermanos que están activando, y aún para aquellos que van a empezar a activar de igual manera, Padre, desde ya los pongo en tus manos. Y desde ya declaramos, confesamos una bendición y declaramos una victoria. Y declaramos, Señor, que este ministerio se levanta por el poder de Jesucristo a otro nivel en el nombre de Jesús. Confesamos esa bendición y confesamos de igual manera que muchas almas, Señor, muchas, no pocas, muchas almas van a entrar por esas puertas y se van a quedar con nosotros, Padre, por medio de la fe. Lo creo, lo confesamos y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, Señor, así será. Por medio de la fe lo estamos creyendo en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar en este momento. O dele un aplauso antes de todo, hermano. Un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Vamos a orar en este momento para salir de este lugar y vamos a confesar en esta última oración que esta semana Dios va a bendecir más este lugar. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen que Dios va a bendecirnos más en esta semana? Porque hemos empezado un culto de oración y esto es algo hermoso. Mañana es culto de clamor, mañana no hay predicación, hermano. Mañana es pura oración desde que llegamos a este lugar. Desde las 8 de la noche en adelante es pura oración. Si usted quiere venir y nunca ha venido, Mañana es a las 8 de la noche, amén, hermanos. Y todos quedan cordialmente invitados. Ahí donde estábamos a despedirnos con una oración y confesando una victoria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las alabanzas. Gracias por todo, Señor. Mas ha llegado el momento de salir de este lugar. Y no lo queremos hacer sin antes decirte gracias. Gracias por las sanidades que por fe tú las has hecho. Gracias, Señor, por los hermanos que vinimos, Padre. Y te doy gracias porque creo también de igual manera que esta semana, Señor, esta semana, de esta semana en adelante, tú vas a bendecir enormemente este lugar. Lo confesamos en el nombre de Cristo y lo creemos en el corazón. Gracias te damos, Padre. Tuya es la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Y nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, ven. Y todos decimos, ven. Amén. Dele un aplauso al Señor. Salude a su hermano. Así quedamos despedidos. Acuérdese que en la parte de atrás está el talento. Si gusta apoyarlo, hágalo. Y de esa forma seguimos adelante. Dios les bendiga. Amén. Pero no sé cómo se ve. ¿Alguien se escucha con piano?